Los últimos acordes. Con los últimos acordes del himno nacional ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio música autor, World Music y Jazz de Radio Aguere Onda 7. Cumplimos 9. Nos estás escuchando a través de una gran cantidad de emisoras, sin ir más lejos. Por ejemplo, en la zona de La Laguna, 97.9. En Santa Cruz, zona metropolitana, 90.2. Norte de Tenerife, 87.9 de la FM. Y en Gran Canaria, 96.9. El eco de la bomba. También, como no puede ser de otra manera, a través de nuestra web oficial www.radioaguere.com. Barrenos de otro bloque en construcción. Un saludo también a los compañeros de creativacanaria.com que redifunden esta señal. Finalizamos el capítulo de agradecimiento también a los oyentes que tenemos a través de nuestros blogs oficiales, cancionaquemarropa.blogspot.com y myspace.com/cancionaquemarropa. También tenemos una gran cantidad de seguidores a través de Twitter en Jazz Canarias y en Facebook en nuestro grupo, solo es dándole a me gusta. Con una anécdota comenzamos este nuestro programa World Music y Jazz. Ahora mismo no se viene a la cabeza sin ninguna que pueda ser radiable, pero bueno, sí, desde perder, pues la primera cita, me acuerdo con Paco de Lucía, hacíamos un concierto, pues yo tendría 17, 18 años, hacíamos un concierto en Bruselas y el avión llegó tarde, llegamos tarde a la ciudad, cada uno cogió un taxi diferente, el caso es que el taxi en el que a mí me montaron no sabía dónde íbamos y te íbamos directamente al teatro, que faltaban 5 minutos para empezar la función. Claro. Y bueno, pues los nervios de debutar con Paco, de debutar en Bruselas y encima de no encontrar el teatro, bueno, el desenlace fue que llegué 3:15 de la tarde, el concierto estaba ya en marcha, pero aún así me subí al autobús en marcha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando estas semanas de verano? Con la voz de nuestro protagonista en gran parte del inicio del programa de hoy, nada más y nada menos que el madrileño nacido en el año 1955, Jorge Pardo, hemos querido comenzar esta nueva edición de Canción a Quemarropa en sintonía de Radio Aguere Onda 7. Soy la unión de dos cuerpos. Una anécdota interesantísima que le ocurrió a Pardo en nada más y nada menos que en el centro de Europa, en el marco de una actuación con Paco de Lucía, y que bueno, la verdad es que queríamos destacarlo. Hemos podido entrevistarlo esta semana y ha sido una experiencia, la verdad que bastante gratificante. Arrancado del surco del huerto. Siguiendo precisamente con las anécdotas y los trabajos de Jorge Pardo, vamos a comenzar el clásico de hoy en Canción a Quemarropa va a estar relacionado íntimamente con este protagonista, ya que vamos a escuchar el disco Leyenda del Tiempo, que publicó Camarón, nada más y nada menos que en el mismo año 79. Tenía una formación espectacular de músicos que integraban no solo a Jorge Pardo, sino a nombres como Tomatito, Raimundo Amador y gente como Rubén Dantas a la percusión, incluso Guadalberto García al sitar. La verdad es que nosotros lo hemos tenido bastante difícil para elegir una de las canciones de este gran disco. No hemos ido por lo fácil, que hubiera sido poner la rumba de Kiko Veneno, Volando Voy, sino vamos a escuchar la canción que da comienzo a esta, La Leyenda del Tiempo, con letra de Federico García Lorca y música de Ricardo Pachón. Así suena La Leyenda del Tiempo en el clásico de hoy de Canción a Quemarropa. Soy parte de ti. Thank you. Seguimos repasando canciones y música y discos que tienen como vínculo central a Jorge Pardo. Uno de sus últimos discos, o mejor dicho, el último disco de Jorge Pardo, ha sido una edición bastante lujosa, un doble disco con tamaño de DVD llamado Huellas. Vino a visitar. En este Huellas colabora una gran cantidad de músicos, como decíamos en la entrevista que hemos tenido. Si tuviéramos que contar a toda la gente que colabora en esta preciosidad, pues tendríamos bastantes problemas de tiempo, sobre todo. Pero podemos destacar a gente como los canarios Martín Leighton o Luis Valladares, por ejemplo, el valenciano David Pastor, al que hemos pinchado bastante aquí en nuestro espacio de Radio Aguere, también a Tomatito, también músicos de la calidad y de la prestancia de Antonio Serrano, por ejemplo, o Carles Benavent. Solo estos por nombrar algunos, porque la verdad es que la colección de artistas es absolutamente de lujo. Nosotros nos hemos tenido que devanar la cabeza para elegir un gran tema de estos, de los que propone Jorge Pardo en Huellas, y lo hemos hecho con el cuarto track del primer disco, que lleva por título En el humo. Y nosotros también vamos a recomendar una canción que está aquí mismo, que tiene que ver con Tenerife, porque se llama Cometas la canción, y está subtitulada como Tanguitos del Teide. La escucharemos en otro de nuestros programas, pero ahora es tiempo de disfrutar de El Chulo Miguel. Así suena. Thank you. Qué pieza de auténtico lujo, como les habíamos advertido. En este chulo Miguel hemos tenido la oportunidad de escuchar la guitarra de Rubén de Rosario, la marimba de Rafa Navarro, el bajo del tinerfeño Martín Layton, Jeff Ballard nada más y nada menos que a la batería, uno de los más prestigiosos baterías de jazz, a la percusión Sergio Martínez y al saxo tenor Jorge Pardo, sin olvidarnos del trabajo de Enrique Rodríguez, al que no es la primera vez que pinchamos en Canción a Quemarropa. Recordamos un gran disco que se llamaba Enriquito, su proyecto particular también asentado en el flamenco, pero en este caso con la trompeta. Un eco de mariposa. Y no paramos de pinchar música relacionada con este gran músico instrumentista Jorge Pardo, porque precisamente este hombre forma parte del último proyecto del músico tinerfeño Juan Belda, que con su beat band ha sacado un disco último que se llama La Rueda Infinita de Hans. Para la pena. Además de Jorge Pardo al saxo, vamos a disfrutar del hacer de Pedro Barceló a la batería, de Enrico Bárbaro al bajo, el mismo Juan Belda a los teclados, de Francisco Lorente, Epi Lorente a las guitarras y de Hans Piesberg a la voz. En otra de las canciones pues colabora gente como Patricia Krauss, por ejemplo, a la que también hemos pinchado, el mismo Juanjo Ortiz, hermano de Paul Ortiz, Juanjo es batería, y por ejemplo el maestro Jerry González a la trompeta, entre otros muchos. La verdad que es un disco bastante moderno, bastante imaginativo y que nos ha llenado la verdad de alegría. También hay que decir que Epi Lorente, al que vamos a escuchar en la guitarra hoy, actuó en el día de ayer en el espacio Guimerá Música con una banda también bastante interesante, se llama Orchilla Meridian Time, de la que esperamos disco dentro de poco. Bueno, lo dicho, el disco de Juan Belda y Beat Band, esto se llama La Rueda Infinita de Hans, el disco, y les dejamos con Hans el Arquitecto. Así suena. I tried to create groups of houses that share the network of energy resources and water. Each house got some space right next to it for planting vegetables and fruit. Thank you. space. Thank you. Close to your school building. Close to your school building. There will be a leisure center. There will be a leisure center. Children and adults. Leisure center and adults. Leisure center and adults. Leisure center and adults. Leisure center and adults. Leisure center and adults. Leisure center and adults. Porque hay otra música. Y esa otra música está en Canción a quemarropa. Dirige y presenta Héctor Martín. Momento ahora para disfrutar del proyecto del batería Asier Oleaga. Es un trabajo que nos llega nada más y nada menos que desde Euskadi a través del sello Arrabal Jazz y, bueno, de la gente de Gasto Lepuco Hot Sack, que eso ya de por sí significa algo. Asier Oleaga es un músico que, como te decimos, es vasco, nació en el año 1979 en Bilbao y se ha sabido reunir de grandes músicos y de grandes instrumentistas, como por ejemplo el gran pianista del que ya hemos puesto algo aquí en nuestro programa, nada más y nada menos que Iñaki Salvador, que la verdad es que lo hace estupendamente. Y también, por ejemplo, Jorge Abadías, que tiene nuevo disco y que también lo hemos pinchado aquí en nuestro programa. Julen Izarra, que recordamos de un proyecto llamado Nevermind Trio. Y bueno, también, por ejemplo, John Pirrig, también componente de un proyecto llamado Miguel Salvador Project. Nosotros vamos a disfrutar de este Cantus Caterva, el nombre del último disco de Asier Oleaga, de una canción llamada Escola Loca, y espero que sea de su entero agrado y disposición. Bastantes proyectos interesantes del jazz del Estado español y en concreto de Euskadi que nos llega como no puede ser de otra manera. Lo dicho, la canción Escola Loca del disco Cantus Caterva de Asier Oleaga. Continuamos en Canción a Quemarropa y ahora vamos a disfrutar de un disco llamado Tendencias, que son protagonistas los músicos Antonio Aullanet al contrabajo y Mario Rivero a la guitarra. Está realizado en la isla de Gran Canaria, es un proyecto editado a través de Tránsito Records y son un total de 13 canciones, bastante, bueno, naturalmente instrumentales, pero vamos, con una gran magia, con una gran, digamos, construcción desde el punto de vista de la música, y nos ha parecido, la verdad, que un proyecto interesante dentro de las cosas que se hacen en Canarias. En esta ocasión vamos a escuchar una de las canciones del contrabajista Antonio Aullanet, es Sacromonte, que tiene su referencia clara a esa localidad de Granada, ¿verdad?, de Andalucía, y nosotros vamos a disfrutar entonces de este dúo tan delicioso que nos viene desde la isla de Gran Canaria, que están trabajando mucho. Hay que decir que este disco fue grabado en diciembre del año 2011 en el Salón de Actos de las Escuelas Artísticas Municipales de Agaete. Pues precisamente a esas escuelas municipales de la isla hermana de Gran Canaria le queremos dedicar este tema, porque además nos consta que están haciendo una labor importante y a veces con demasiadas apreturas. Nos hemos enterado de algunas luchas referentes a las escuelas de municipales de música, y claro, es en donde se forjan los pioneros y la gente, los músicos que están intentando ser el futuro del arte en Canarias. Bueno, Sacromonte, del disco Tendencias, de este dúo de contrabajo y guitarra Antonio Aullanet y Mario Rivero. Así suena. Persistencia es el nombre del disco que vamos a disfrutar ahora en Canción a Quemarropa. Fue editado en el año 2005 y es largamente esperado este proyecto del acordeonista Víctor Prieto, que se acompaña con Carlo de Rosa al bajo y Alison Miller a la batería. Ya hace muchos años que este gallego de pura cepa cogió las maletas y se largó a la ciudad de los rascacielos, nada más y nada menos que a Nueva York. Llegó en el año 2002 y está trabajando de manera importante. Por ejemplo, a diario, casi a diario, o semanalmente mejor dicho, nos llegan noticias de que está trabajando con gente como el saxofonista Chris Check, tan importante. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con este proyecto. Esperemos que saque uno pronto también, que sea el renuevo de este proyecto que, como te digo, publicó en el año 2005 y que fue realizado precisamente en Nueva York, en el Foxhaven Studio. Y la verdad es que fue un trabajo de grabación del ingeniero John Miller bastante interesante. La verdad es que podríamos haber escogido una de sus canciones propias, pero nosotros hemos seleccionado su versión, que hace de un clásico, de un estándar de John Coltrane. Esta canción se llama 26-2, así se llama, y espero que la disfrutes. Esto es Víctor Prieto a trío, acordeón, bajo y batería. Así suena. Más ricos construyendo su fortuna con la sangre de tus I'm gonna go to bed. Pues bien, hasta aquí ha llegado el programa en el día de hoy. Hasta aquí ha estado Canción a Quemarropa dándote lo mejor de la música. Y nos vamos a ir, no sin un poco de tristeza, porque este mismo mes nos dejaba una de las grandes voces de Latinoamérica. No es ninguna noticia, ya lo sabemos todos. La voz de Chavela Vargas a sus 93 años nos dejaba para siempre. Una dosis de paz. Y nosotros no queríamos dejar de recordar de alguna manera la voz, la forma de cantar tan particular que tenía Chavela Vargas, no precisamente siendo una diva que destacase por sus grandes registros, si es verdad que cada uno que escuchaba alguna canción con su particular estilo a la hora de cantar, pues se quedaba prendado con el magnético poder que tenía esta gran dama de la música en México y a donde fuera. Planeo su aviso. Casi un siglo pasó por su experiencia y por desgracia nos ha dejado en este año 2012, pero también coleccionamos grandes músicas, grandes momentos, grandes prestigiosos lugares han sido testigos también de esta gran Chavela Vargas. Precisamente nosotros vamos a disfrutar de un disco interesantísimo que fue publicado hace unos años, hace aproximadamente 5, de una actuación en directo en el Carnegie Hall de Nueva York. Estamos hablando de, si no el que más, uno de los lugares más importantes del arte y de la cultura. Fue presentado por grandes genios también del cine, como por ejemplo la actriz Salma Hayek, que se volcó para que la figura de Chavela fuera más conocida en Norteamérica. Y nosotros nos vamos a ir volviendo con una canción clásica, clásica, clásica. Se llama Volver, Volver. Creo que la conocemos todos. Y bueno, es una invitación también para que la cantemos en honor a Chavela Vargas, que nos visitó. Cuando digo nos visitó, vino a Tenerife, vino a Canarias bastantes veces y pudimos aprovechar sus visitas para disfrutar, cuando no por la televisión, pues también en directo. Y bueno, me comentaba el otro día un compañero precisamente que a veces no fue de plato de buen gusto alguna actuación de ella aquí en la isla. Pero bueno, nosotros hoy por hoy vamos a disfrutar, vamos a recordarla con cariño con este Volver, Volver, que cierra, que pone el cerrojo de fin en Canción a Quemarropa en el día de hoy. Hasta la próxima semana, adiós. Vamos a cantar todos juntos ahora. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura. Sé querer, agua. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver. Volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace como 20 minutos, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Otra vez llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver.